escuchando el Aguacero Diario. El viernes pasado se estrenó en la sede de directores cinematográficos argentinos en la capital federal 39, el documental, que atraviesa a más de 15 años la profunda crisis política y social y económica que finaliza en los lamentables sucesos del 20 y 21 de diciembre del 2001, con un lamentable saldo. Estamos en comunicación, creo que estamos en comunicación telefónica con su directora, una locutora y periodista sanpedrina, muy respetada y querida por todos nosotros. Estamos en comunicación con Ayelen Velázquez, buen día. ¿Cómo les va? Buen día, gracias. Hola Ayelen, buen día, gracias por atendernos en un feriado como hoy, donde sabemos que aprovechás para dormir un poquito más. No, yo chocha. La próxima invítenme, que ni conozco la radio todavía, y es una radio que me encanta, la escucho siempre que vengo, me encanta la radio. Algunos se los he dicho, así que la próxima invítenme ahí, así la conozco de paso. Estás invitada desde ya, cuando andes por acá, pegate una vuelta, va a ser un gusto para nosotros. Ayelen, queríamos conocer un poco para informarle a la gente que todavía no vio, porque es muy reciente el estreno, ¿no? El viernes se estrenó ahí en Buenos Aires, ¿no? El documental. El viernes, perdón, ¿cómo? El viernes se estrenó el documental en Buenos Aires, el documental en el cual vos debutás como directora, ¿no? ¿Puede ser? Sí, no había dirigido nunca y no había hecho nunca un documental tampoco. Ajá. No es que había trabajado como en otra área, tampoco no lo había hecho nunca nada relacionado a los documentales, siempre me gustaron, y el viernes se estrenó con entradas agotadas, así que ya como habíamos cerrado las puertas un poco, porque habían venido familiares de las víctimas de todo el país, así que nosotros habíamos invitado a algunas personas también para que puedan participar, y en función de que se habían agotado las entradas, es que decidimos en algún momento hacer una fecha más, una función más en los próximos días, buscando, es todo medio pulmón, buscar salas, pero por suerte, como el estreno tuvo buena repercusión, se nos hace más sencillo, así que nos han ofrecido algunos lugares para poder estrenarlo de nuevo, o sea, hacer una función abierta al público, que puede ir cualquiera, porque tuvimos muy pocas entradas para dar, y así que entre el lunes y el martes vamos a saber la fecha nueva de la próxima proyección, pero creo que va a ser el 14 de septiembre. Bien, o sea que muy auspicioso el debut, ¿no? El estreno fue muy auspicioso, por lo que nos contás. Sí, muy. Contamos con la presentación de Víctor Hugo Morales, del periodista Víctor Hugo Morales, que fue, bueno, él nos dio una mano muy grande en toda la, en todo lo que fue la, qué sé yo, difundirlo desde un principio, porque imagínate que nosotros el año pasado hicimos un adelanto en el mes de diciembre, cuando fue el 19 y el 20 de diciembre, que lo hicimos en su programa, y a partir de eso él estuvo muy encima de que nosotros termináramos el documental, porque le interesaba el tema, así que fue como una especie de padrino del trabajo. Cuando lo terminamos fue uno de los primeros en enterarse, y lo invitamos a presentar la película justo cuando coincidía, estaba muy cerca del horario de su trabajo en C5N, y no sabíamos si iba a poder ir, así que no es que tampoco teníamos tan claro que fuera, ese medio que apareció ahí, fue una alegría para todos. Bueno, como siempre, ¿no? Uno no se sorprende, ¿no? No se sorprende de ese tipo de actitudes con él, ¿no? Seguramente. No, Víctor Hugo para mí es de las personas más generosas que conozco en todo el medio, ¿no? En realidad no conozco una persona más generosa que Víctor Hugo. Hay gente muy buena y hay gente que no, pero él tiene una generosidad que es extrema con, y sobre todo con las personas que, bueno, como este caso, ¿no? Que era el primer proyecto de cuatro periodistas relacionados a un documental, bueno, él tiene una generosidad más predispuesta para quienes están haciendo algo por primera vez. Igual es, para mí es de las personas, o la persona más generosa, y si no está ahí. Sí. Pero no hay gente que tenga tanta empatía por lo que hace el otro y que resguarde bastante su ego a la hora de acompañar proyectos ajenos. Sí, claro. Lo que dice al aire es fuera del aire, tiene un compromiso además con estas cuestiones sociales, está muy cerca de lo que él habla al aire, ¿viste? Suele pasar que muchos periodistas, o algunos, tienen una manera de contar las cosas al aire que después no condice con lo que son fuera de... Sí, claro, sí. Uno se lleva algunas sorpresas. Bueno, en el caso mío, yo la primera vez que escuché sobre tu documental fue en boca de él, el año pasado. ¿Ah, sí? Bueno, sí, ¿viste? El año pasado él mencionaba que estaba en plena elaboración este documental. Hablando del documental y yendo ya al tema, contanos un poco cómo abordás esta etapa de la historia argentina tan triste y tan... Y lo hicimos haciendo hincapié en las historias, porque una cosa que por ahí va a sonar repetitiva, en que la he dicho muchas veces, es que nosotros creemos, y de verdad creemos, que hubo una historia, que hay una deuda histórica con las 39 familias, porque siempre se habló, bueno, nosotros que somos de San Pedro lo sabemos muy bien, cómo funciona la prioridad cuando hay pasan cosas en Capital Federal, o sea, de un lado de la General Paz, sí, y cuando pasan cosas del otro lado. Entonces, en esa fecha se puso mucha atención en lo que había sucedido en las calles en Buenos Aires, en Plaza de Mayo, que obviamente uno entiende el porqué, la masividad más grande de salidas y por la cantidad de gente que vive en Buenos Aires, claro, se nucleó en Plaza de Mayo. Ahí se produjeron 5 muertes, y sobre esas 5 muertes es que estuvo casi todo el relato de las víctimas durante años. Pero nunca se habló de que hubo víctimas, asesinatos en todo el país, en Corrientes, en Tucumán, en Entre Ríos, en Córdoba, es más, ¿no?, en Rosario, sorprende, en Río Negro. Seguramente para muchos sorprende el número de víctimas, la cantidad de víctimas, 39. Seguramente, claro, hay muchos que no tienen esa información, ¿no? Sabes que el día que lo estábamos por presentar, de mucha casualidad, porque fue en realidad eso, había un actor que estaba justo en la misma sala haciendo algo y le había llamado la atención el número, entonces nos preguntaba. Y él nos decía que él estaba muy al tanto de todo lo que había sucedido, que cómo no sabía que eran 39. Claro. Y nosotros le decíamos que nosotras mismas, cuando arrancamos, tuvimos que hacer toda una investigación con abogados del CELS y con la Asamblea 19 y 20 de diciembre para corroborar los nombres en todo el país, porque si vos lees algunas notas, buscás en Google, algunas dicen 38, otras dice 34, otras dice 20, entonces no estaba muy claro el número. Sí, sí. Bueno, el número oficialmente es ese, son 39 personas que en el 80% tenían menos de 30 años y que 10 de todas esas, de esas 39 tenían menos de 16 años, o sea que murieron chicos de 13, de 14, de 15, de 16, fue tremendo. Terrible. Ayelén, hay una idea que se instaló, el imaginario lo instaló, que todas las víctimas fueron fruto de que estaban saqueando, comercios. ¿El documental trata de ese tema, seguramente? Pero, ¿sabes que no te escuché la última parte? Porque... No. Estaba teniendo algunos problemas de señal. ¿Para que me voy a llamar? Si me pongo sí, al otro lado. A ver. Una idea que caló, ¿cuál? No, que la idea que se instaló es que todas las víctimas... ¿Vos me escuchás bien ahí? Sí, ahora sí. Bien. Que la idea que se instaló desde los grandes medios es que todas las víctimas fueron fruto de haber sido sorprendidos saqueando comercios. Ajá, qué bueno, ¿no?, que decís eso. Sí. Me parece que ustedes tratan también de echar un poco de luz sobre eso, ¿no? Qué bueno que decís eso, porque encima te digo la verdad, y no lo viste, usamos la misma palabra en el guión sobre eso, que caló hondo la idea de que todas las víctimas eran personas que estaban saqueando. Sí. Y decimos algo así como que, y en un acto casi heroico de la policía por claro. no dejar vulnerar sí. Los comercios y la vida del resto de los ciudadanos argentinos, dispararon balas de plomo en vez de balas de goma, y eso estuvo justificado durante muchísimo tiempo. Todavía te vas a encontrar con gente, hoy en día te vas a encontrar con gente que te dice, bueno, pero estaban robando, como si hubiese estado robando dentro de un supermercado, uh-huh. hubiese justificado sí, claro. que la policía los mate. La policía uh-huh. no está para eso. Uh-huh. Lamento comunicarles a todos, la policía tiene que resguardar por la seguridad, la nuestra y de quien está también en el supermercado saqueando, en el caso de que hubiese sido de esa manera. Porque para eso hay un proceso legal, ¿no? Sí, claro. Cuando una persona roba uh-huh. en cualquier hecho, no en el estallido del 19 y el 20, hay un proceso legal. Una uh-huh. persona que la detiene uh-huh. va a la cárcel, tiene derecho a tener un abogado, a poder defenderse, uh-huh. atraviesa un proceso legal, y si se comprueba que esa persona estaba robando, va presa el tiempo que lo determine la justicia. Acá se vulneraron todos los derechos de todos los argentinos, no solo en el momento que los matan, primero porque si estaban en un saqueo, como te digo, no cumplieron con ninguno de los procesos uh-huh. correspondientes a cuando alguien está robando. Sí, claro. Segundo, porque el índice de desempleo y de pobreza de ese año era inaudito en la Argentina, uh-huh. entonces se vulneran los derechos porque la gente no tenía para comer, y no era broma esto, la gente no tenía para comer en serio, estaba pasando Exacto. muy mal. Uh-huh. Y lo que había sucedido en los últimos días era que los municipios y desde algunas provincias se les prometía que les iban a entregar mercadería. Entonces te decían, vos venía a tal hora, para evitar el saqueo te vamos a entregar mercadería. Y lo que sucedía en algunos de los casos es que desde los camiones donde tenía que salir la mercadería, salían oficiales armados y empezaban a dispararle a la gente que se había juntado. Esa es la historia que no se contó. Y que no caló hondo, como decís vos, en el inconsciente colectivo. La idea uh-huh. que caló hondo es la que dijiste primero, que la gente estaba robando y que, bueno, que estaba, robando, entonces está bien. Que estaba bien lo que estaban haciendo, sí. Ayelen, este documental, tu documental 39, también se está estrenando en un momento particular del país, donde nuevamente se cuestiona algunas instituciones que deben protegernos, como decías vos recién, tal el caso de Gendarmería, en el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Sí, es tremendo lo que está sucediendo. Sabes que es muy importante que sepamos lo que causó la muerte de las personas en el 2001 fue una policía desbandada que salió a la calle, pero lo que hay que también saber es que esa policía tuvo el aval del Estado, del gobierno, sí, claro. y que hubo una decisión en ese momento. Bueno, lo mismo sucede, no son comparables, pero sí entiendo perfectamente el punto y está perfecto, uh-huh. Esto que está pasando con Santiago Maldonado, uh-huh. quienes están con él por última vez, después de haber reprimido ferozmente en una movilización, son las personas, los responsables de la gendarmería, son uh-huh. los gendarmes, uh-huh. que son las fuerzas armadas de un Estado, con los cuales volvemos a lo mismo. Sí, sí. Son esas personas que tienen que bregar por nuestra seguridad. Pero eso también está respaldado por la decisión gubernamental, porque no hemos escuchado hasta ahora una gran exposición de preocupación respecto a la desaparición de una persona en democracia. Estamos hablando de un chico que estaba defendiendo los derechos de los pueblos originarios en el sur, 28 años, que lo ve la gendarmería y que después de verlo con la gendarmería en una detención que en ese caso hubiese sido muy polémica también, uh-huh. no aparece más. Uh-huh. Pasaron 20 días y no se sabe nada de Santiago Maldonado. Sí, sí. No se sabe absolutamente nada y no hay por parte del Estado una posición firme de buscar a Santiago Maldonado. Entonces me parece bárbaro tu punto de hablar de esta policía otra vez desbandada, pero también tenemos que hablar otra vez de un gobierno que respalda que esto suceda en tiempos de democracia. Sí, sí. Mira, es gravísimo lo de Santiago Maldonado. A mí me aterra de verdad que haya pasado esto y que esté pasando esto, que no solo él no aparezca, sino que nadie desde el gobierno y sobre todo del Ministerio de Seguridad lo salga a buscar, y que haya una parte de la sociedad que o justifica esta situación o le es indiferente. Uh-huh. Yo creo que la indiferencia y la ignorancia para los tiempos que corren son un combo muy peligroso y muy funcional a todo lo que está sucediendo. No aportan y sobre todo restan en toda esta etapa, porque Santiago es una persona que todavía nos seguimos preguntando dónde está, pero se reprimió en un psiquiátrico. Todos sabemos lo que cómo vive una persona que está dentro de un psiquiátrico, uh-huh. sobre todo un psiquiátrico del Estado, sí, claro. como es el Borda. Uh-huh. Se reprimió en una murga, unos chicos de la villa que estaban preparando, como todos los años, su participación en el carnaval, sí, porque claro, las actividades culturales en los sectores uh-huh. postergados son muy importantes, están preparando sus actividades y recibieron balas de goma chicos de 8 años. Eso uno no lo recuerda, lo tiene que tener más presente. Eso sucedió ni bien asumió el gobierno, ¿no? En febrero uh-huh. después de la Asunción. Sí, sí. Y después de eso también hubo un grupo de jubilados que, preocupados por lo que estaban perdiendo de sus derechos ya adquiridos, hicieron una movilización en Capital Federal y fueron golpeados, jubilados, uh-huh. de 70 años, de 75. Sí, hombres sí. de 80 que fueron empujados en el medio de la ruta por la gendarmería también. Uh-huh. Y después empezaron a despedir masivamente a los empleados del Estado, porque había que achicar el Estado, porque el Estado estaba lleno de ñoquis o de la grasa militante. Sí, claro. Y después de pedir 6.000 empleados en La Plata, dispararon a las mujeres y a los hombres que estaban reclamando enfrente de la municipalidad y los golpearon. Y después que despidieron a los empleados del Estado, vino el despido masivo de empleados de empresas, y una de esas empresas es PepsiCo. Primero había sido con Cresta Roja, no nos olvidemos de Cresta sí, claro. Roja. Pero uh-huh. PepsiCo es reciente, despiden 600 empleados a las 4 de la mañana con el aval del Ministerio de Trabajo. Se produce junto con Gendarmería y la policía el desalojo de la empresa, y otra vez palos, más bolas, más balas de goma, vuelven a golpear y a reprimir en una expresión que es democrática. Hay que saber que nosotros en este país nos podemos manifestar públicamente, sí, sí. y eso no hay ninguna manera de avalar una represión. Bueno, todo eso viene ocurriendo. Lamentablemente ahora estamos hablando de una persona desaparecida, pero todo eso que te relaté sí. no pasó en el 2001, no. ni hace 15 años. Uh-huh. PepsiCo fue hace 3 meses, uh-huh. los jubilados fue hace un año, y lo de la murga fue hace 2. Entonces, me cuesta mucho pensar cómo vamos a reconstruir la historia de hace 15 años si tenemos tan poca memoria para lo que ha sucedido. Pero igual tengo mucha esperanza, porque me parece que somos muchísimas las personas que sin tener poder, plata y medios a cargo, tenemos una mirada distinta del otro y de estos hechos. Así sí. que quizás con gente como vos, que se preocupa por llamar por teléfono un lunes y de tu compañero por escribir ayer y todo, quizás el trabajo de hormiga termina dando algún fruto positivo, uh-huh. ¿no? De que la mayor cantidad de gente tome conciencia y no repita nunca más que la víctima es el culpable, que esto es lo que está ocurriendo ahora. ¿Dónde estaba Santiago? ¿Qué hacía Santiago Maldonado en la represión? Reprimen una murga, ¿qué hacían los chicos a la noche practicando en una uh-huh. villa? Y como uh-huh. que siempre uh-huh. le cambiamos los roles, uh-huh. y termina siendo el culpable aquel que es la víctima. Bueno, sí. este documental tiene eso como objetivo, evitar que se sigan cambiando los roles. Pero claramente este documental de hechos sucedidos hace 15 años, nunca vas a estar hablando de hechos más actuales que los hechos sucedidos hace 15 años, ¿no? Tiene una actualidad casi increíble. ¿Sabes qué? Otra vez, perdón. Sí. Tengo una empresa que no voy a nombrar al aire, pero que siempre me deja sin señal. Ahí me escuchás. De esas empresas que son muy malas. Sí, ¿Qué dijiste al último? No, que digamos, estaba simplemente haciendo un razonamiento de la actualidad de este documental que habla sobre cosas que sucedieron hace 15 años, ¿no? Nada más actual para quienes se olvidan lo que pasó hace un par de años. Totalmente. Y que vos resumiste de una manera increíble. Nada más actual. Bueno, pero está bueno lo que estás diciendo, porque ustedes tienen muchos oyentes, ¿no? Uh-huh. Y yo le propongo a los oyentes dos ejercicios. Uno, ¿qué es lo primero que se te cruza por la cabeza cuando hablamos del 2001? Lo primero que se te cruza por la cabeza, ¿qué palabras te vienen a la cabeza? ¿Qué pensás? Y la mayoría va a pensar, porque también hubo un interés en instalar eso, lo primero que te vas a acordar es del corralito. No, claro. De la cuestión económica. Claro. El 2001 fue el corralito, porque fíjate que las imágenes que sí calaron hondo son las imágenes de la cuestión económica del 2001. Sí. Y lo segundo es que pensemos en alguien que tiene 15 años, una chica, un chico de 15 años, una criatura, es un adolescente, es muy chico. Esa misma edad tiene esta historia del 2001. No ha pasado nada de tiempo y ya estamos perezosos con recordarla. Por eso también después la pereza de la memoria hace que terminemos repitiendo algunos de los errores. Pero, y además te quería decir algo también, que no es solo lo que pasó, pensar en lo que pasó en el 2001, sino muchas historias cuando nosotros empezamos a investigar, no sabíamos cómo habían sido. Por esto que vos decías al principio, que la idea que caló hondo es que estaban todos en un saqueo. Sí. Bueno, cuando vengan a ver el documental, se van a dar cuenta, van a sacar su propia estadística de cuántas personas estaban en un saqueo, cuántas personas estaban en Plaza Ash, y cuántas personas estaban en inmediaciones de un supermercado. Yo te voy a dar dos casos nada más, porque me encantaría que lo puedan ver el documental. Sí, sí, pero claro. Para que tantos tus oyentes y quienes estén trabajando en este momento en la radio empiecen a pensar en algo distinto a lo que uno ya tenía en la cabeza, porque yo también lo tenía en la cabeza así, de que ay, yo sabía la historia desde que era así. No. yo hasta que no me puse, hasta que no nos pusimos con mis compañeras a investigar, no sabíamos cómo había sido tampoco. Hay una chica que es una de las víctimas de Entre Ríos. Esa chica había cumplido 15 años ese año en noviembre. Sus papás tenían un comercio, era 2001, no se podía festejar los 15, pero ella tenía como, bueno, ese sueño de festejar los 15. Entonces el papá, con la gente de los del comercio, los vecinos del barrio, un barrio humilde, van a un camping, el camping no lo tienen gratuito, y festejan el cumpleaños de 15, muy a pulmón, muy a canasta, de la chica. No la dejaban salir a ningún lado, por miedo en esa época, y como en diciembre aprobó todas las materias del secundario, le dan un permiso para ir a bailar a un cumpleaños de 15. Eso fue un sábado, el sábado previo al jueves 20 de diciembre, y el jueves le pide al papá que la lleve a la casa de los abuelos, que se juntaban todos los primos, y ella le quería contar sobre su primera salida. Entonces, bueno, la llevan ahí, llega a la casa, está en el patio tomando mates, a cuatro cuadras hay un Walmart de una de las supermercados más grandes de la zona, de esta cadena. Sí. La policía empieza a reprimir, a disparar con balas de fuego, la gente empieza a correr y se empieza a meter por los patios de las casas, y la policía la persigue, cuatro cuadras. Entonces una de las primas le dice, vamos para adentro, que están tirando con tiros, y cuando se dan vuelta, Romina ya estaba en el piso, y le habían pegado un tiro en el cuello. Entonces, tenemos una deuda con contar las historias como son, porque Romina no estaba en un supermercado, no estaba en un saqueo, estaba absolutamente ajena de la realidad de ese 19-20 de diciembre, y sin embargo la mataron, pero vos esa historia no la conocés. No, claro. Y yo tampoco la conocía, y la gran mayoría de los argentinos lo... Yo hablo con mucha gente, sobre todo después del documental, y le pregunto, che, ¿vos sabías esto? Uh-huh. Y la mayoría no lo sabe, uh-huh, a esa historia particular. Lo flipo el caso de Entre Ríos, un chico que está... Les pido disculpas por el resfrío, pero desde el día... Bueno. En la última semana de la previa del documental fue muy agitada salir y entrar, y el viernes se ve que terminé de consolidar el un resfrío espantoso. Bueno, un caso de Corrientes, donde uno de los chicos, 22 años, también muy joven, está tomando tereré, imagínate, casi 40 grados en Corrientes, sí, sí, el 20 de diciembre, y está tomando tereré en la casa de uno de los amigos, que es vecino de Delto. Viene la policía, no había supermercados en la zona, o sea, no estaban en un supermercado en particular, sino que la policía está en una camioneta de civil y tira balas de goma, como que asusta al barrio. Estos chicos están parados y empiezan a correr del susto, ¿no? ¿Qué te pasaría a vos, sí, sí, o a mí si pasa una camioneta disparando a toda velocidad por tu barrio? Él sale corriendo, se mete adentro de su propia casa. Adentro estaba su hermano, que también era un adolescente. La policía baja de la camioneta, entra a la casa y le pega 2 tiros al chico adentro. Lo saca de los pelos y lo sigue pateando. El chico ya no estaba con vida. Su hermano adolescente se tira encima para que lo deje en paz. Lo quiere matar a él también. Se mete una vecina y evita que maten al segundo hermano. Bueno, todo esto ocurrió esos días. Y no lo sabe casi nadie. No. Bueno, y hay ahí una gran ayuda de los medios por invisibilizar estas, sí, historias, claro, ¿no? Sí, claro. Para ayudar a lo que te decía hoy, que, uh-huh, que los culpables sean las propias víctimas, porque sí, claro, si había, sí, que contar quiénes eran los verdaderos culpables, los intereses le fallaban a muchos, porque eran funcionarios, sí, claro, porque eran gente de dinero en algunos casos, y porque tenían poder y porque eran policías en otros. Pero bueno, para eso, por suerte, te tenemos a vos, a Yelena, y a gente como vos, que se juega. Sí, y... gracias, pero no sé si... Bueno, no me quiero hacer cargo de eso. A todos me parece también, ¿no? Un poco porque... ustedes, si no nos llaman, posiblemente, quizás los oyentes de la... De esta radio no se hubiesen enterado que hay un documental, uh-huh, que habla sobre este, que hay una chica que se llama, uh-huh, Mina, y que se murió en el patio de la casa de sus abuelos, uh-huh. Entonces, a todos los que nos interesa este tema, digo, uh-huh, nosotros tuvimos la decisión en su momento de encararlo y hacerlo y terminarlo, pero después, si tampoco ustedes nos dan espacio para hablar y la gente no le interesa el tema o no siente uh-huh, empatía y no es sensible con la temática, bueno, nos cuesta un montón. Sí, sí. No pasó eso. Entonces digo, bueno, somos muchos, por eso digo, uno siempre se enoja como, ay, ¿por qué tanta desmemoria? ¿Por qué no les importa el otro? ¿Por qué? Y después te das cuenta, bueno, pará un poco. Ya, ¿sí? Hay un montón de gente que sí le importa. Sí, sí. Claro. Y hay que hablar sobre lo positivo. O sea, esa, sí, gente, sí, sobre La Correntada, que es una radio que se sostiene en medio de todo esto. La mayoría de las radios comunitarias de todo el país han cerrado en los últimos 2 años. Bueno, ustedes se sostienen, son una radio hermosa y tienen interés por lo social, y hubo otra gente que lo mismo. Entonces, hablemos también de, ¿no?, de nosotros todos, digo, los que nos interesan estos temas, estas temáticas. A propósito, Ayelen, ¿vos calculás que habrá alguna posibilidad de proyectarse acá en la ciudad, en San Pedro, el documental? ¿Vos entendés que en algún momento...? A mí me encanta, imagínate. Mira, una de mis compañeras es de Luján y ya se organizó en Luján. Uh-huh. Ya nos citaron. Ahí donde hay un gobierno, Cambiemos también, ¿no? Y, claro. Y nos invitaron porque entendieron que una de las que lo habían hecho era de esa ciudad. Así que en Luján vamos a ir. Uh-huh. Y en San Pedro, no lo sé. A mí, por suerte, esto que te decía, varias personas me dijeron que iban a hacer cosas, iban a hablar con gente para que lo pudiéramos hacer. Yo, el día que me lo digan, voy a venir. a traerlo. Y mis compañeras están, que todas conocen San Pedro, les encantaría también uh-huh. poder venir, sobre todo porque yo tengo mi familia acá, amigos y todo, uh-huh. y me gustaría que lo vean. Sí. No lo sé, la verdad. Uh-huh. Me parece que si hacemos algo va a ser de manera bastante privada, creo, ¿no? Como uh-huh. vamos a depender de que haya un cine que disponga del espacio. Claro. Porque esto es un documental sin fines de lucro, entonces no... Sí. También digo, no vamos a ir por la vía comercial. Bueno, desde ojalá, Ayelén, cualquier cosa que vos entiendas que nosotros podemos colaborar para que este documental sea proyectado acá en la ciudad... ¿Que pueden colaborar? Sí. ¿Para que se traiga? Uh-huh. Sí. No escuché lo último. En lo que vos entiendas que nosotros podemos colaborar desde la radio, desde la cooperativa... Desde la cooperativa de las canaletas. De preguntármelo al aire, uh-huh. supongo que si alguien que está escuchando y puede hacer algo, estaría buenísimo. Necesitamos difusión para que alguien se vea el compromiso de traerlo. Uh-huh. Yo creo que hay una persona que necesitamos un cine, básicamente, ¿no? Sí. Para poder presentarlo. Sí. Y creo que no es tan difícil como pensé yo al principio, uh-huh. que se podía... hacer de esta manera. En Luján, donde decía que una de mis compañeras de ahí lo vamos a hacer en un espacio que creo que es del municipio, que no sea del mismo municipio, uh-huh. Así que va a estar acá, me parece que va a ser de otra manera, por eso sí, está bueno que hablemos de esto para que haya interés. Y en lo segundo, que para mí tienen que colaborar, es que si esto llega a ocurrir, que el documental se traiga, es que por favor nos ayuden a que vaya gente. Sí, sí, claro. Ustedes sí. nos escuchan, así que desde ya. Con que inviten a la gente que está en el barrio de la radio y la gente que escucha la radio, estaría buenísimo. Sí, desde ya. Ayelén, bueno, te agradecemos mucho la comunicación, sabemos que estás en un día de descanso y vos con muy buena onda nos atendiste. No importa. Te agradecemos mucho y bueno, seguimos en contacto, ya estamos en contacto para esto último que estábamos diciendo, vamos a ver de qué manera podemos traer el documental 39 a San Pedro para que todos los vecinos de las canaletas y de San Pedro puedan ver tu trabajo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Ayelén. Muy amable. Buen Un abrazo día. Grande. Gracias. Nos comunicamos con la locutora y periodista sanpedrina, muy querida por todos nosotros y muy respetada, Ayelén Velázquez. Vamos a un tema vinculado con esto que estuvimos hablando, que fue un poquito denso, pero real y que necesitamos saber y recordar y tener presente siempre.